Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a escuchar el informativo Identidad. En los siguientes 30 minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Hoy se llevará a cabo el concierto Roqueando a cargo del ensamble de guitarra de Quito. El investigador Gustavo Sosa promociona un dispositivo extraído de las plantas naturales. El Festival de Voces desde la mitad del mundo comienza este lunes 25 de julio. El ballet latinoamericano Calpañán se presentará para celebrar su 13º aniversario el 30 de julio. El coro infantil de la Fundación Teatro Nacional Sucre se presentará el 27 de julio en el auditorio Brazos Abiertos. El artista Christoph Baumann realizará un taller desde este lunes 25 de julio. En el ámbito internacional, el Premio Nacional de Dramaturgia Universitaria Hugo Salcedo 2016 se realizará en México. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo el concierto Roqueando a cargo del ensamble de guitarra de Quito en la Alianza Francesa en la capital. La agrupación interpretará un repertorio que se adentra en los géneros del rock y metal. Con guitarras clásicas y arreglos exclusivos para este formato, tocarán canciones de bandas internacionales como Metallica, Megadeth, Slayer, Pantera y Ice Heart. También participarán Edwin Gómez y Ángela Valencia, miembros del coro mixto Ciudad de Quito. Hoy a las 19:30 se inaugurará la instalación sonora a distancia de la artista francesa Deborah Gross en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se podrá apreciar un documental sonoro de grabaciones realizadas durante un año de conversaciones telefónicas entre madres e hijos dentro y fuera de los locutorios. Este trabajo fue producido por la radio televisión belga francófona. Además, la artista impartirá un taller sonoro este 24 de julio a las 18:30 en el sitio de la exposición, en el que se abordarán los siguientes temas: el proceso de creación de un documental sonoro, el proyecto de la realización a través de la escucha colectiva, análisis de piezas sonoras. También se desarrollarán ejercicios prácticos. El Festival Voces desde la mitad del mundo comenzará este lunes en la ciudad de Quito, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. El tercer Festival de Voces desde la mitad del mundo arranca hoy lunes 25 de julio a las 7 de la noche en la Universidad Católica de Quito, con la presencia del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento, que se extenderá hasta el sábado 30 de julio, se llevará a efecto en las ciudades de Quito, Latacunga, Ambato, Cayambe, Ibarra, Cotacachi y mitad del mundo. Sobre este festival conversamos con Mauricio Ponce, coordinador del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy cordialmente invitados al coro de la Casa de la Cultura Matriz al Festival Internacional de Coros. Participan coros de Haití, de Venezuela, de Argentina, de México. Entonces abrimos nosotros el festival el día lunes en el Centro Cultural de la Universidad Católica a las 7 de la noche. Este festival está programado por 8 días aquí en la ciudad de Quito, pero los coros internacionales van a viajar a algunas provincias y termina el festival coral prácticamente en Guayaquil en el mes de agosto. O sea, es un festival compartido Quito-Guayaquil. El coro, bueno, como siempre ha estado trabajando, continúa con su trabajo con jóvenes talentosos. Mantenemos el nivel, tratamos de mantener siempre el mismo nivel todo el tiempo, puesto que el coro ya tiene su posición no solamente histórica, sino también institucional. Entonces, continuamos con una fuerte y ardua labor. Invito de parte del coro de la Casa de la Cultura a todos nuestros oyentes a que participen de este festival coral y también se involucren en lo que es el arte coral ecuatoriano e internacional también. El tercer festival Voces en la Mitad del Mundo contará con la presencia de grupos corales de Filipinas, Brasil, Argentina, México, Chile y Ecuador. Los conciertos corales se realizarán en cada una de las ciudades mencionadas a partir de las 7 de la noche. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La agrupación Voz Mestiza se presentará el 23 de julio a las 19:30 en el Centro Cultural Mamacuchara en Quito. El grupo interpretará pasillos, albazos y arabíes, danzantes y pasacalles de reconocidos compositores ecuatorianos, junto a piezas de folclore latinoamericano. La agrupación se formó en el 2015 en la capital. Está integrado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el bajista Esteban Rivera, y forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Un recorrido histórico por la Iglesia de la Merced se llevará a cabo mañana 23 de julio a las 19 horas y 20 horas en esa edificación ubicada en el Centro Histórico de Quito. Durante el recorrido se podrá apreciar una de las campanas más grandes de todo el casco colonial. También se visitará el interior del convento mercedario que guarda celosamente los cuadros de los siete arcángeles del Apocalipsis pintados por Víctor Mideros, de quien se decía pintaba con la paleta de Dios. La iglesia de la Merced se levantó en honor a la Virgen María, protectora de la ciudad después de las erupciones volcánicas del Pichincha, que amenazaba con destruirla a mediados del siglo XVII. El investigador quiteño Gustavo Sosa nos dará a conocer sobre un nuevo dispositivo B3E extraído de las plantas en estado natural y actualmente se encuentra promocionando. Patricia Robalino nos informa. El dispositivo B2E extraído de las plantas en estado natural tiene la característica de estabilizar la energía en los seres humanos, evitando que los campos y ondas electromagnéticas producidos por aparatos tecnológicos alteren la energía de la misma. En el caso de los seres humanos, este dispositivo, en el momento que se lo utiliza de forma continua, a partir de los 120 días, que es el tiempo en que se demora la formación del nuevo ADN de cada uno de los 100 billones de células, fortalece el sistema inmunológico, evitando que agentes agresores tales como parásitos, mohos, bacterias, virus, ataquen agresivamente al organismo. En cambio, en los aparatos tecnológicos se estabiliza la energía optimizando el rendimiento del mismo, evitando que los campos y ondas electromagnéticas afecten al usuario. Para conocer más a fondo sobre la utilización de este dispositivo, el investigador científico Gustavo Sosa nos detallará las ventajas y bondades del mismo. La energía es la única sustancia científicamente aceptada en todo el universo. Es decir, si nosotros reducimos todo al átomo, el átomo es energía, ¿verdad? En el centro tiene los protones, los neutrones y el electrón que le está dando la vuelta. Eso es energía, ¿verdad? Y energía tiene todo lo que vemos y lo que no vemos. Esta energía, según el físico muy reconocido Isaac Newton, dijo que en el momento en que Dios creó el universo, debió haber comenzado por el átomo. Y esto es lo que nosotros tenemos, a donde vamos, en donde estamos, con quien compartimos, lo que tocamos, todo es pura energía. Entonces, el adquirir conocimiento de cómo funciona esta energía es de vital importancia para todos los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque dado al avance tecnológico, en los últimos 70 años, el hombre ha desarrollado lo que en 6.000 años anteriores ni lo soñó, gracias a la energía. Pero esta energía que el hombre ha desarrollado, indudablemente, por tener su resonancia electromagnética superior a la natural, en cierto grado nos está afectando nuestra energía natural. Por esto es que la Organización Mundial de la Salud ha decretado de que lo mínimo que una ciudad debe tener de áreas verdes son 9 metros cuadrados por habitante. Quito tiene 14 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, en moles o en las casas vamos a abrir una puerta de refrigeradora, del vehículo o simplemente del armario y es como que nos coge la electricidad. O si nos topamos con otra persona, sentimos una descarga eléctrica. Eso es electrostática. Estamos recargados de una energía artificial. Las charlas que yo ofrezco es justamente de qué manera nosotros podemos evitar que estos campos y ondas electromagnéticas alteren la resonancia de nuestra energía de corazón y neuronas, que funciona con 7.83 Hz. Pero en los últimos estudios realizados a nivel ya científico, médicos, saben que cada célula de nuestro cuerpo tiene su propia energía. Es decir, en el protoplasma de la misma existe la mitocondria, donde se forma el ATP y el DTP, el trifosfato de adenosina y difosfato de adenosina, que es la energía que requiere la célula para su buen desenvolvimiento. Si esta energía está afectada por energías superiores, como es la energía artificial, aparatos, computadoras, rayos de X, microondas, los vehículos, bueno, en todo tenemos la energía. Entonces, eso es lo que nos está alterando y impide que llevemos una calidad de vida óptima. El investigador Gustavo Sosa ha dictado conferencias en la ciudad de Guayaquil, en Guaranda, Ambato, Choniquito. Si están interesados en conocer y adquirir este producto, pueden hacerlo llamando al teléfono 099-2572-245. Para el Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El ballet latinoamericano Calpañán se presentará para celebrar su 13º aniversario el 30 de julio a las 19:30 en el Teatro México en Quito. También actuarán el proyecto Coraza y el ballet Ñucanchi Alpa. Se interpretarán danzas y bailes andinos del país y la región. El evento contará con la dirección artística de Johnny Oña. El ballet latinoamericano Calpañán es una organización cultural enfocada en la ejecución de diversos proyectos educativos, formativos y culturales en varias zonas del país. El coro infantil de la Fundación Teatro Nacional Sucre se presentará el 27 de julio próximo a las 17 horas en el Auditorio Brazos Abiertos de Capelo, en el Valle de los Chillos, Cantón Quito. El coro interpretará canciones como el San Juanito Canta el Gallito, el Albazo Capulicito y la bomba La Tunda para el Negrito. También cantarán obras corales universales y latinoamericanas. El coro es dirigido por la maestra Ligia Basaca. En un ambiente relajado e informal aprenda a descubrir su potencial creativo. El taller de teatro que dictará el actor y director Christoph Bowman ayudará a los participantes a encontrar nuevos caminos para iniciar procesos de transformación hasta un estado más imaginativo y comunicativo. Todos los juegos y los ejercicios del taller involucran al participante en una investigación lúdica sobre las bases del arte teatral. El énfasis de este taller estará en las improvisaciones espontáneas, en la cual se confrontará con la realidad. Está dirigida a todas las personas que tienen ganas de actuar y redescubrirse a través del teatro. La edad mínima es de 15 años. Christoph Bowman es actor, director, profesor de teatro con amplia experiencia profesional. El taller arrancará este lunes 25 de julio y tendrá un costo de $100. Para mayor información e inscripción, escribir a teatrocv@gmail.com o llamar al número 098-51-66315. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Armando Cerón Villamagua. Armando Cerón Villamagua hizo el lanzamiento hace pocos días o hace semanas el libro 26 de mayo, La Revuelta Olvidada en la Ciudad de Tulcán. Hoy está entregándonos a la ciudadanía, al país, otro libro de nombre Magacán. ¿Usted desde cuándo dedicado a escribir? A ver, yo soy profesor de literatura. ¿En Tucán? Saqué mi título de profesor en la Universidad Central, pero nunca ejercí. Me dediqué a escribir hace aproximadamente unos 18 años. Gané un concurso que organizó la Alianza Francesa con un cuento, pero esto es una anécdota, ¿no? Pues era para un hobby y resulté ser el ganador, pues, ¿no? Y de ahí escribí poemas, pero ya escribiendo seriamente hace aproximadamente unos 6-7 años. ¿Su primer libro cuál fue? Es otra anécdota. Se llamaba Delirium Tremens. Pero ahora se llama Magacán. Cuestión tal vez de marketing. Y ese fue mi primer libro que publica la Casa de la Cultura. Y es el libro que va a presentar el jueves 28 de julio en el Café Libro y el 4 de agosto en el Teatro Félix Freire de Castillo en Tulcán. Hablemos de Magacán. ¿De qué se trata Magacán? Magacán fue un personaje que llegó a Tulcán en 1970-71, a principios de la década del 70 y del 80, 70 y 80. Fue especialmente un hipnotizador. Pero en esa época hablar de el hipnotismo muchas veces era hablar como que estaba compactado con el diablo. No se entendía la dimensión del hipnotismo. Uh-huh. Hay muchas anécdotas, ¿no?, de Magacán a nivel nacional. Mucha gente tal vez lo recuerde, pero por ejemplo, dicen que cuando estaba actuando en Riobamba, los médicos de Chimborazo, de Riobamba, le hicieron paro, porque la gente prefería irse a curar donde Magacán, y los médicos quedaron sin clientes, pues, ¿no? Magacán, ¿qué es lo que era? ¿Era una especie de chamán, médico, un mago? ¿Quién era Magacán? Hipnotizador. Hipnotizador. Dicen que leía las cartas, que predecía el futuro. Mago. Aquí recorrió el centro de Quito vendado los ojos, entonces la gente se asustaba, pues, ¿no? Él aprendió la técnica del hipnotismo allá en la India. Un ciudadano amateño que por los años 50 recorrió los Estados Unidos. Mejor dicho, no recorrió, sino estuvo en Nueva York trabajando. Y de ahí fue obligado a ir a la guerra con Corea. Y se enroló al ejército de los Estados Unidos. Va a Corea en la guerra entre las dos Coreas y deserta. Fuga hacia la India y es donde aprende el arte del hipnotismo. ¿Cómo realiza usted el acercamiento a este protagonista de su texto denominado Magacán? ¿Es a través de lo que le cuentan, textos que existen de él? ¿Cómo descubre, cómo hace esta investigación? A ver, en esa época en Tulcán y en la mayoría de los hogares a nivel nacional no había la televisión. Llega Tulcán Magacán y comienza a hacer su espectáculo a través de la radio Ondas Carchenses. Entonces, la gente que se iba a hipnotizar unía los barrios, por ejemplo, y tal o cual persona iba a hacer hipnotizar, eran invitados a la casa, ¿no? Entonces, toda la gente iba hacia ahí. Era un espectáculo, ¿no? Y yo recuerdo que era niño y ya se hablaba Magacán. Mi hermano quería ser hipnotizador, mi hermano Milton, ¿no? Entonces era todo un suceso, algo desconocido, era algo increíble lo que hacía Magacán. Porque Magacán hipnotizaba a través de la radio, cosa que no sé si... ¿Era real eso? Quien tiene esas grabaciones es don Fausto Almeida, propietario de la radio Las Carchenses. Entonces con él, él le prestaba los estudios y él hipnotizaba, ¿no?, a la gente que quería, y la que no quería a veces quedaba dormida, o tenía su presentación en el Teatro Le Marie, y hipnotizaba a los asistentes, pues, ¿no? Y era una cosa increíble. Cuando hacía el programa o hipnotizaba a través de la radio, ¿qué es lo que ganaba Magacán? ¿O por qué hacía este trabajo de hipnotizar? ¿Cuál era el propósito? ¿El show, de acaso, o se beneficiaba económicamente? El show. Llevaba más tanto a Tulcán que sus presentaciones. Las últimas presentaciones las dio en Tulcán, pues, ¿no? Y hasta el día de su muerte, pues un día antes de su muerte, dio su último espectáculo en Tulcán. ¿Qué es lo que le pasó? ¿A qué edad murió este protagonista? Joven, no debe haber pasado de los 40 años. Hay muchas versiones, pero dicen que fue un derrame cerebral, otros que había comido una sardina en mal estado. Pero así es el misterio de Magacán. Este texto que usted propone en narrativa, ¿cómo le denomina? ¿Es una biografía de Magacán? ¿Es un cuento de Magacán? ¿Tiene finales felices, anécdotas? ¿Cómo lo describe este libro? Sí, está dentro del realismo mágico. Sí, es una anécdotas de Magacán y de muchos personajes. Todo se centra en la ciudad de Tulcán. Ahora, en la presentación que usted va a realizar el 4 de agosto en el Teatro Félix Freire del Castillo, ¿va a presentar el libro y también entiendo que va a presentar un radioteatro? Sí, y muchas gracias a Norberto Fuertes. Él es el encargado de la realización, junto con su esposa Sonia, de hacer el teatro basado en mi libro. Perfecto. Nos gustaría que usted mismo haga la invitación respectiva para la presentación de este libro que se va a realizar en el Café Libro. Muchas gracias. Pues bueno, a la ciudadanía, que fomentemos la cultura. La cultura debe estar, es el pan nuestro de cada día. Con la cultura avanzamos, con la cultura estamos saliendo adelante. Quisiera que asistan. Va a ser un bonito espectáculo y que apoyen a los nuevos escritores. Muchas gracias a Armando Cerón Villamagua. Esto va a ser el jueves 28 de julio en el Café Libro a las 19 horas. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de México. El Premio Nacional de Dramaturgia Universitaria Hugo Salcedo 2016 busca impulsar el desarrollo de artes escénicas fuera de la zona metropolitana de la ciudad mexicana de Guadalajara. Se recibirán trabajos hasta el 7 de octubre próximo. Pueden participar alumnos de teatro mexicanos y extranjeros con más de 5 años de residencia en ese país y hasta 30 años cumplidos a la fecha del cierre de la convocatoria. Los estudiantes deben enviar una obra de teatro inédita en español con una extensión mínima de 20 cuartillas y una máxima de 30. La Habana. La cantante cubana Omara Portuondo junto al cantante de flamenco el español Diego El Cigala se presentará el 26 de julio próximo en Lisboa, Portugal. Durante este mes los artistas se encuentran realizando una gira en conjunto por Europa. Interpretan un repertorio que escogieron juntos y está integrado por clásicos de la música cubana y temas reconocidos de ambos como Soledad, Lágrimas Negras, La Bien Pagá o Corazón Loco. Esta gira abarca 24 conciertos en países como Bélgica, Alemania, Polonia, España, Hungría, Gran Bretaña, Francia, Portugal e Italia. Y finalizará el 2 de agosto próximo en la ciudad francesa de Sète. En los siguientes minutos también tenemos información de Radio Francia Internacional. De tres cajas surgen tres personajes, a la vez mimos, payasos, contorsionistas y actores. Hablan poco y cuando lo hacen utilizan un lenguaje imaginario, musical y poético. Sobre todo usan un lenguaje del cuerpo y del movimiento con el que dialogan con el público y crean situaciones absurdas y desopilantes. Abren el camino para imaginar un naufragio, una tempestad, un viaje por la selva o la faena en una oficina. De eso se trata de nuevo Un instante tan breve, presentada en el Festival OFF de Avignon bajo el título en francés Encore une heure si courte. Y en efecto, los 60 minutos que dura este espectáculo se nos hacen cortos en medio del universo mágico y caótico de esta obra escrita por la francesa Claire Egen. Una pieza en el más puro estilo del teatro gestual y de objetos, interpretada con gran precisión técnica y humor por los actores españoles Pau Bachero, Albert Melich y Alejandro Navarro. RFI fue al encuentro de estos acróbatas capaces de plegarse y desplegarse en esta coreografía gestual y ligera que suscitó muchas carcajadas en el público. Pau Bachero y Alejandro Navarro nos hablaron de este trabajo. Es un espectáculo que tiene muchos componentes, tiene mimo contemporáneo, circo, danza, teatro de objetos, teatro musical, y tiene este componente poético que te hace reflexionar, pero también tiene este componente cómico. Hay muy poco texto, muy pocas palabras, mucho actuación física. ¿Cómo se prepara un trabajo, un teatro así? Nuestra formación es muy amplia. Por mi parte, por ejemplo, yo tengo también una formación de clown, que es la que aporto en momentos de la mejor manera que puedo. La formación acrobática y la preparación física, evidentemente, es importante. Bueno, yo vengo del teatro y del mimo corporal, sobre todo. Y efectivamente tengo también conocimientos musicales, que es lo que me permiten también poder seguir el ritmo, ¿no? Y lo bueno es que Claire sabe coger aquello que nosotros podemos dar. A partir de ahí nos aprieta. Fuimos estudiantes del Instituto del Teatro de Barcelona, donde Claire Hagen fue profesora invitada durante varios años. Claire Hagen es una eminencia del teatro gestual, del teatro de objetos. Su compañía cumplió el año pasado 40 años, junto con Yves Marc, el otro codirector. Y vamos, es una referencia a nivel mundial nuestro teatro. Para nosotros fue una luz y ahora es una suerte que sea nuestra directora, claro. Ustedes hablaban de música y efectivamente hay un elemento que aparece varias veces que es el canto, pero también la percusión. Hay percusión y hay sonidos percutivos. Todo lo que decimos son textos musicales o está escrito en partituras musicales. Es decir, no solo hay partituras musicales y partituras corporales. Y nosotros lo que hacemos es, las trabajamos, empezamos trabajándolas por separado y después las ponemos juntas para ver eso qué provoca. Nuestro interés no era contar una historia, sino poner estas cosas juntas para despertar el imaginario del espectador y que ellos se monten su película. Es decir, no les estamos contando un discurso, sino estamos dejándoles a ellos las condiciones idóneas para que se monten ellos sus reflexiones. ¿Y cómo se sienten ustedes en escena cuando hay algo que despierta una risa, que despierta un aplauso, una reacción del público? Eso ayuda, nos ayuda porque también los silencios, ¿eh? Hay veces porque ves que estamos compartiendo, es un triángulo, es decir, yo estoy con mi compañero, pero está el espectador también, que no le dejamos hablar, pero le dejamos reaccionar. Si te fijas solo en tu partener y no te fijas en el público, puede crearse una pared. Entonces cuando recibes el público ves que la comunicación está fluyendo, está funcionando. O sea, cuando llega la risa sabemos que estamos en buen camino. No queremos provocarla, ¿no? Tampoco nos venimos abajo si no está, pero si nos va llegando esa risa donde sabemos, todo marcha. Encore une heure si courte, de nuevo un instante tan breve, se presentó en el Teatro Girasol en el marco del Festival OFF de Avignon.